más clásicos y de los que más gustan. Funk Tanda. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Clásicos en otoño 2025. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloñez. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. All veils and misty. Streets are blue. Almond blows. That chill divine. Some silken moment goes on forever. No. And we're leaving broken. Ahora sí, pero muy buenas tardes. Oficialmente, sí, ahora sí, decimos que arrancó el otoño. Temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados 5 décimas. Y a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde, arrancamos otro programa más de Alta Tarde. I need perfection. Some twisted selection. That tangles me. Con toda la música de todos los tiempos, como estamos escuchando este clásico de clásicos de NXS, van a estar sonando grosos artistas a lo largo y a lo ancho de estas dos horas, como todos los miércoles. Y hoy tenemos un programón, porque hoy se viene los 80 y los 90 de tu vida. Enseguida vamos a estar presentando a un amigo que está también haciéndonos compañía. La música es toda elegida por él. Por eso subí el volumen, esté donde estés, nos escuchás en vivo en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com, desde Quilmes a todo el mundo. Hoy en Alta Tarde, los 80 y los 90 de tu vida. Somos Alta Tarde, somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. El WhatsApp de la radio ya para que te empieces a comunicar y estamos conectados más que nunca. Enseguida te voy a estar comentando también el premio que tenemos para regalar en el día de hoy. El sorteo al final del programa es el 1164007047, el WhatsApp de la radio. Nos podés dejar un WhatsApp escrito o de audio, dejanos tu nombre y tus últimos tres números del DNI. Y vamos a ir presentando todo el staff del día de hoy. En la operación técnica, el único y el genio, aplausos, Damián Espadea. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloíñez. Yo te digo gracias, gracias. Y yo te digo, esto es Alta Tarde y hasta las 4 nos quedamos juntos. Como te digo siempre, en las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com, desde Quilmes para todo el mundo. También nos podés empezar a ver ya en el canal oficial de YouTube, Twitch y streaming, Radio Box 1029. Ahí nos ves en vivo y de paso ves cómo hacemos radio. Y en la app Box FM 102.9. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Y presentamos ahora a un amigazo que también nos acompañó en dos especiales de los 80. Un aplauso para recibir a Franco Torresi. Buenas, ¿cómo andan, queridos oyentes? Tuvimos la suerte de poder volver. ¿Cómo? No, yo sé que me extrañaba. ¿Cómo anda, Franco, querido? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Muy contento de poder haber vuelto y estar acá con la mejor compañía de vos, Sergio y Dami. Así que la vamos a pasar un bomba. Un gusto tenerte de vuelta acá en los estudios y acompañados en un programa más de Alta Tarde. Y vamos a comentar a todos los oyentes que los 80 de tu vida, los 90 de tu vida, son seleccionados por Franquito, que es fanático, no sé si tanto los 90, pero los 80 sos fanático, ¿no, Franco? Los 80, que no te quede duda. Así que contanos un poco tu paso de los 80, que en algún momento lo comentaste, pero ¿por qué te gusta tanto y tanta pasión por esa década impresionante? Y a mí los 80 particularmente me encanta porque tengo los recuerdos de escucharlo de mis viejos, tanto en fiestas como navidades, año nuevo, siempre preparando la cena o almuerzos y siempre poniendo 80, 90 también al mango. Y bueno, poder disfrutar eso me trae muchos recuerdos. Muy bueno, Franco. Aparte, los que lo vivimos, bueno, yo agarré parte de los 80, fue una década que... Escuchás los temas y decís, una década que no había la tecnología que había ahora y sin embargo sonaban y era impresionante. Las bandas que nacieron en aquellos años, aquella década, impresionante. Y los 90, bueno, de a poquito también, una década impresionante también, pero un poquito más moderna, donde en aquel momento quizás lo disco, después con el tiempo, o lo pop se fue convirtiendo más en electrónica. Pero bueno, la verdad que hoy vamos a disfrutar de dos décadas impresionantes, ¿no, Franco, querido? Sí, vamos a disfrutar a full con esta lista que armé especialmente para todos los oyentes, con todas las ganas, así que yo estoy muy seguro que les va a gustar a todos. Muy bien, y cuando yo dije la música, por supuesto, es el protagonista del día de hoy, como todos los miércoles de alta tarde, pero también gracias a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, vamos a estar regalando, porque como se vino recién ahora el otoño y dentro de poco llega el invierno, porque antes lo que menos fue es otoño, pero ahora sí, vamos a regalar nada más y nada menos que en el día de la fecha. Escuchen bien, ¿eh? Así que anotarse porque es un premio de aquellos para disfrutar a pleno, esté donde estés. Un kilo de maní de chocolate sin... mira, casi sin azúcar porque es chocolate semi amargo. Así que espectacular para llevarlo a donde vos quieras y consumirlo después de cada comida como un postre. Así que... Que encima te digo que es carísimo. Así que bueno, un kilo de maní con chocolate. ¿Qué tenés que hacer? Muy fácil. 11-6400-7047. A todos nuestros amigos oyentes que nos hacen el aguante todos los miércoles y a los nuevos, a todos, hay que anotarse al WhatsApp de la radio. Nos pueden dejar el WhatsApp escrito o grabado, como quieran. Y acordarse, por favor, de dejar sus últimos tres números del DNI, su nombre y de dónde nos están escuchando. Gracias a todos los oyentes que ya retiraron todos sus premios por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Acordate, 11-6400-7047. Y la pregunta es rápida. Voy a comentar lo siguiente. La cúrcuma. Yo después voy a leer la explicación de la cúrcuma. Pero más que nada quiero que me digan, ¿la cúrcuma ayuda a las articulaciones y a los huesos? Se comprobó que tiene un montón de propiedades, pero una de ellas es desinflamatoria, tiene muchas. Pero yo quiero preguntarte en este momento, la cúrcuma, después te explico cómo se consume y todo, ¿tiene una función que ayuda justamente a calmar el tema de los dolores en los huesos y las articulaciones? Bueno, me tiene que decir por sí o por no. Yo enseguida voy a estar leyendo una información y esa ayudita te la voy dando para que ya más o menos vayas viendo si lo que yo te estoy preguntando es correcto o no. Pero bueno, mientras tanto, los que se quieren ir mandando ya, 11-6400-7047. Hoy estamos arriba, bien arriba, como todos los miércoles, porque tenemos una música impresionante, porque hoy es un especial de los 80 y los 90 de tu vida. Dejo de hablar y ahora le paso la mano a mi amigo Franco, que va a presentar el primer tema de los 80 y los 90 de tu vida. ¿Con qué arrancamos en este miércoles de 15 grados, Franco querido? Y para ponerle onda y sobrellevar la fresca, vamos a arrancar con La Bouché, Be My Lover. Un clásico de clásico para arrancar bien arriba. Bienvenidos y bienvenidas. We'll be right back. vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. All veils and misty, streets are blue. Y así damos comienzo oficialmente a otro programa más de miércoles de Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que ya se están empezando a conectar a través del WhatsApp de la radio 1164007047. Y yo pregunté algo. Ya arrancamos a full con este especial, los 90 de tu vida y los 80 de tu vida, bajo el mando de Franquito, que la música es... elegida por Franco, musicalizada por Dami y elegida por Franco. Ahí está, muy bien. Bueno, a ver, la pregunta del día de hoy. Yo pregunté, ¿la cúrcuma tiene efectos antiinflamatorios? Bueno, y ya leo a una pequeña explicación de la cúrcuma. Mirá, la cúrcuma tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Puede ayudar en trastornos que implican inflamación desde la artritis hasta la colitis ulcerosa. El tesoro de la cúrcuma, según estudios científicos, beneficios de la curcumina, que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Los investigadores están estudiando si puede también ayudar a enfermedades a las que se interviene la inflamación, desde la artritis y la colitis ulcerosa, entre otros tantos propiedades que tiene la cúrcuma. Bueno, la cúrcuma es ideal. Agarras una cucharita chiquita, la volcas en un vaso de jugo o agua, lo revolves bien, junto con un poquitito apenita de pimienta negra, y es excelente para los huesos, articulaciones, para todo. Bueno, ¿qué tenés que contestarme al 1164007047 después de lo que acabo de leer? Acordate de dejarnos tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando y también tu nombre, por supuesto. La cúrcuma es antioxidante y tiene un montón de funciones. ¿Ayuda a desinflamar? Bueno, me tenés que decir por sí o por no. Es excelente, la cúrcuma. Producto que podés conseguirlo en comprimidos o en polvo en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. A ver, escuchamos un poco más de música, a ver, de fondo, porque nos vamos armando para lo que se da este miércoles, los 80 y los 90 de tu vida. A ver. ¿Qué tema, Franquito? Por favor, este de In Excess, ¿eh? Era la mejor cortina que podíamos elegir, ¿no? Clásico de clásico. Yo, bueno, la verdad que una vez me llevaste a una fiesta que ya se hizo acá en Quilmes, que me dijiste, tenés que ir porque está muy buena. ¿Cuál era la fiesta que habíamos ido? No me acuerdo. El reencuentro de Electric Circus. De Electric Circus, tal cual. ¿Y qué tema pasaron este? Sí, este lo pasaron, este, para abrir la pista. Y yo le contaba a él que nunca había ido a bailar a ese boliche y me encantó, que después hice una fiesta, se hace cada tanto esta fiesta, ¿no? Claro, es cada tanto, es usualmente mensual. Y me encantó, la verdad, muy pero muy bueno. Y vos sabés que, Franco, el tema que sonó recién de La Bouche, Be My Lover, es el segundo sencillo de la banda alemana de Eurodance, La Bouche. Se trata de uno de los más grandes éxitos junto a sus otros sencillos, el Sweet Dream. Esta canción ha tenido versiones remix. Escucha, mira, alcanzó el número 6 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. También encabezó las listas de bailes de América durante 2 semanas en diciembre de 1995 y alcanzó el número 1 en Australia. Increíble, ¿eh? Abrimos con todo, ¿eh? Sí, la verdad que abrimos con todo, ¿eh? La verdad que el grupo este de La Bouche es una muy buena banda de techno dance. Y la verdad que a medida que fue progresando la música, se fue ampliando todos estos grupos. Después salió el techno y demás, ¿no? Vos fíjate que la década de los 80, 90, décadas impresionantes que nunca se van a olvidar. Tema que escuchás, tema que decís, wow, Dios mío, impresionante. Y bueno, y de a poco vos fíjate que se están volviendo a hacer muchas fiestas 80, 90, así que la verdad que está pegando fuerte de vuelta y son música que no te podés olvidar porque son hits que marcaron un mito realmente en las historias de muchas, muchas personas, ¿no? Así que, ¿qué más tenemos para brindarle a estos hermosos oyentes que están del otro lado, que están diciendo, mira, che, qué bueno hoy? Hoy un especial, los 80 y los 90 de tu vida, en Alta Tarde, en el 102.9 FM Box. ¿Con qué otro éxito seguimos? Vamos a los 80, nos quedamos un poco más en los 90. ¿Con qué seguimos, Franco, querido? Momentáneamente nos vamos a quedar un poquito más en los 90 y vamos a recordar a esta gran artista, a Corona, con este temazo de los 90, que es The Reading of the Night. Pero quédate, esté donde estés, subí el volumen, prepárate un café, quizás estás haciendo un trámite y dijiste, mando toda la mer. Bueno, hacelo, porque con este tema, chao. Nos bailamos todos acá en el estudio y nos bailamos todos estés donde estés. Acordate, esto es Alta Tarde, hasta las 4 de la tarde. Esto no para, subí el volumen. This is the rhythm of my life, my life, oh yeah. The rhythm of my life, life, life, life, life, life. You can put some joy upon my face. Oh, sunshine. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. All veils and misty, streets are blue. Y así arrancamos este especial de los 80 y los 90 de tu vida bien arriba. Vos sabés, Franco, y para todos nuestros queridos oyentes, que Rain of the Night, en español significa ritmo de la noche, fue el primer sencillo de la banda italiana de Eurodance Corona. Fue el primer sencillo de su álbum debut, también llamado también The Rain of the Night. La canción fue lanzada por primera vez en 1993 y el 5 de agosto de 1994 fue relanzada en versión remix. Increíble, ¿eh? Y especialmente dedicado para las pistas de baile, tuvo un gran éxito alcanzando los primeros puestos en varias listas de sencillos de todo el mundo como Israel e Italia. También alcanzó el puesto número 11 en el Billboard en Estados Unidos, así que tuvo un montón también de éxitos como What's Life, como The Hathaway, Be My Lover, que también, y La Bouche, temas también que escuchamos antes, fueron los temas que se convirtieron allá en el 2013 también para, ¿cómo te puedo decir? Para los videojuegos, ¿viste? Para la música de sonido de los videojuegos. Así que lo que acabamos de escuchar, otro éxito también muy bueno. Así que seguimos a full con los 80 y los 90 de tu vida. A ver, tenemos varios saluditos que ya están llegando. A ver, al 1164007047. ¿Qué estamos regalando, Sergio, en el día de hoy? Claro que sí. Hoy Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, está regalando un kilo de maní de chocolate con chocolate semi amargo, un regalón, ¿eh? Porque como arrancó el otoño, dijimos, bueno, golosina ideal para disfrutar cuando baja la temperatura, ideal. A ver, los saluditos que están llegando. Buenas, alta tarde, placer escucharlos nuevamente por Vox. La respuesta es sí, la cúrcuma ayuda a los huesos. Soy Aníbal de La Boca, mis últimos tres números del DNI, 114, abrazo Sergi y compañía. Gracias Aníbal, querido, gracias por estar sintonizando siempre, en este caso, www.fmradiobox.com desde La Boca. Y gracias también a todos estos queridos oyentes que nos ven por streaming, también nos ven por el, nos escucha también por el 102.9. Tenemos más saluditos. A ver, hola Sergio, ¿cómo estás? La respuesta es sí. Soy Alberto de Bernal, qué temazo, gracias por la buena onda. Saludos a los dos, mis últimos tres números del DNI, 750. Gracias también Alberto de Bernal por estar haciéndonos el aguante del otro lado. Tenemos más saluditos, a ver. Hola, la respuesta es sí. Soy Juan Manuel de Wilde, mis últimos tres números del DNI, 160. La música excelente. Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes. Gracias Juan Manuel, bueno, también Alberto de Bernal, también Aníbal de La Boca. Ellos dijeron que la cúrcuma tiene un efecto antiinflamatorio. Veremos, después lo sabremos, así que estar muy atento porque hoy vamos a estar regalando nada más y nada menos que un kilo de maní con chocolate semi amargo. Dijimos, hoy especial, los 80 y los 90 de tu vida. Hoy el protagonista es la música. Y Franco sigue preparando unos temas que te van a poner los pelos bien arriba de punta, porque la vida siempre es mejor con música. ¿Estás trabajando? Subí el volumen al tope. ¿Estás quizás haciendo algún trámite? ¿Estás terminando? También poner los auriculares al tope. ¿Estás en tu casa limpiando? La tarde lo amerita. Así que escuchando muy buena música, por supuesto, en el 102.9 FM Box, somos Alta Tarde. Y ahora seguimos más arriba con los 90 también, creo, todavía, ¿no? ¿Seguimos con los 90? Sí, vamos a seguir un poquito más con los 90. ¿Y qué éxito se viene ahora, Franco? Justo, como te iba a decir, hay bastantes temas todavía que recordar y que a mucha gente se va a poner nostálgica, que le va a encantar. Vamos a seguir con Hathaway, What is Love. Pero qué tema, dedicado a alguien especial, que les mande saludos. Este se lo quiero dedicar a un gran amigo, Ale, que me está escuchando ahí del otro lado. Así que bueno, este tema. ¿Lo bailaste en las pistas, este tema? Sí, me hace acordar una vez que fuimos con él también a una fiesta también y lo escuchamos el tema. Clásico de clásico, tema de los temazos. Subí bien el volumen, estés donde estés, con esta temperatura otoñal de 15 grados. Subí el volumen porque hoy, como te dijimos antes, son los 80 y los 90 de tu vida. ¿En dónde? En Alta Tarde. ¿Dónde va a ser? Seguí subiendo el volumen al máximo porque hasta las 4 de la tarde, qué temazos que se vienen. Yo sé por qué te lo digo. Bienvenidos y bienvenidas, que ya se pasó la primera media hora de Alta Tarde. What is love? Baby, don't hurt me. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. All fails and misty. Streets are blue. I'm in love. Temón, por favor. Vos sabés que la temperatura actual en Buenos Aires 15 grados 5 décimas y otro de los éxitos noventosos que bailamos en todas las pistas de todo el mundo, What's Love, es una canción Eurodance con influencias de Europop del cantante trinitense Hathaway, lanzada en 1993. Fue un éxito en Trinidad y Tobago, así como en varios otros países, convirtiéndose en un sencillo número uno en al menos 13 países fuera de las fronteras. La canción es conocida a nivel mundial por su célebre verso What's Love, muy buen tema. En 2009 también se hicieron remix. En 2023 fue lanzado también otras versiones llamadas en el mismo What's Love, pero más electrónica. Así que un éxito tras otro éxito en este programa de Alta Tarde, que hoy son los 80 y los 90 de tu vida. A ver, siguen saliendo, ya llegando saluditos. Enseguida vamos a estar saludando. A ver. Hola, Sergio, soy Laura de Quilmes, temazos de los 90. Saludos a Damián y a Franco. Qué genio Franco con los temas que eligió. Dedicanos algún tema de los 90. Por supuesto, Laurita, y a todo el equipo de Major 10 que nos están haciendo el aguante ahí mientras están trabajando a full. Así que gracias a todo el equipo de Major 10, a Marina, Fernando, Eli, como llama toda la banda, son una banda, no me acuerdo. Así que Josecito, a todos saludos. Gracias, Laura, por estar del otro lado. Así que ahora te dedicamos el próximo tema, por supuesto. Y a ver, sigo viendo acá. Vos sabés, Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo, 4326 Quilmes Oeste. Teléfono 1154033520. Reparaciones Informática Quilmes. Gracias a todo el equipo de Reparaciones Informática Quilmes, a Gustavo y a todo el equipo que también están sintonizando el 102.9 FM Box. Vos sabés, Franquito, que nos están viendo a través del canal de YouTube. Le mandamos saludos a todos nuestros queridos oyentes también en el streaming Radio Box 1029. Ahí nos pueden ver cómo hacemos radio. Y a ver qué dice el pronóstico extendido después de un fin de semana con una lluvia impresionante. Lamentablemente hizo destragos en todas partes. Pero bueno, de a poco es como que esta semana, gracias a Dios, ya no se pronostican por lo menos lluvias hasta el martes de la semana que viene, ¿eh? A ver, hoy la máxima que ya la pasamos, bueno, estamos en los 15 grados 5 décimas. Para lo que resta del día, nublado parcial, templado fresco, poco cambio de temperatura. Para el viernes, la mínima va a ser de 12 grados, máxima 16 grados, nublado, templado fresco, poco cambio de la temperatura. Quizás alguna lluvia podría llegar el sábado, pero todavía no está, digamos, confirmado. Probables lluvias matutinas, probables lluvias también quizás a la tarde o noche. Poco cambio de temperatura, la mínima va a llegar para el sábado a los 14 grados y máximas que van a llegar a los 17 grados, lluvias aisladas por el momento el sábado, ¿eh? El domingo, cerrando el fin de semana, otro fin de semana de mayo, la mínima va a llegar a los 11 grados, la máxima 18 grados, ya clima más de otoñal, nublado parcial, templado, poco cambio de la temperatura. Y ahí sí, arrancamos el lunes con lluvias, templado, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde a noche, poco cambio de temperatura. El martes seguimos con lluvias, bien otoñal, pero la mínima para el lunes también 15 grados y la máxima va a llegar a los 17 grados. Así que empezamos a sacar de a poquito las camperas de los armarios. A ver, Franquito querido, este próximo tema se lo vamos a dedicar a Laura y a todo el equipo de Major 10 que nos están haciendo el aguante. Te felicitan por la música, Franco querido. Música elegida por vos hoy, ¿eh? Excelente, como les digo, tengo música para todos los oyentes para que la puedan disfrutar. Y en este caso vamos a dedicarle este tema muy especial, es un lindo tema para seguir recordando los 90, que se llama Losing My Religion de REM. Clásico de clásico, ¿qué te podemos decir? Subí el volumen al tope, disfrutá de la vida porque la vida siempre es mejor con música. ¿Tenés un problema? Decí chau chau, poné la música al tope y disfrutá de los mejores clásicos que te brinda Alta Tarde. 102.9 hasta las 4, esto no para. Oh, life is bigger. It's bigger than you. You are not me. Tarde, desde Quilmes para el mundo. All veils and misty, streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever. Y así pasaba otro temazo de los 90 dedicado a Laura y a todo el equipo de Major Diet. Vos sabés que Lies in My Religion es una canción de la banda estadounidense de rock alternativo Arrian. Se lanzó como el primer sencillo de su álbum de 1991, Out of Our Time, basado en un ostinato de mandolina. Fue un éxito inesperado del grupo debido a la amplia difusión a través de la radio y la MTV por su video promocional. Aclamado por la crítica, la canción fue el tema de Arrian en alcanzar la posición más alta en Estados Unidos, llegando al cuarto puesto en el Billboard Hot 100 y expandiendo la popularidad del grupo. Recibió también varias nominaciones de los premios Grammy y ganó dos de la categoría de la mejor interpretación pop de un dúo o grupo con un vocalista y mejor video musical corto. Así que pasaba en otro tema de los 80 y los 90 de tu vida, Arrian con Lies in My Religion. Me están preguntando, Sergio, ¿qué estás regalando hoy? Bueno, hoy vamos a regalar, porque el protagonista es la música, los 80 y los 90 de tu vida. Pensamos, ¿qué premio podemos regalar de Dietética Quilmes 12 de octubre 2806? Y hoy dijimos, el día está fresquito, lo amerita, un kilo de maní con chocolate semi amargo para todos nuestros queridos oyentes que ya se están anotando en esta primera. Ya pasaron 15 minutos de las 3, de las 2 de la tarde, increíble, ¿eh? Así que a todos nuestros queridos oyentes les digo que tienen que dejar su nombre, sus últimos 3 números del DNI, de dónde nos están escuchando. Y la pregunta que hice al comienzo del programa, estoy preguntando, la cúrcuma, que viene en varias funciones, en comprimido, en polvo, en tinturas madres, por supuesto, producto que conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Bueno, la pregunta es la siguiente, la cúrcuma, en todas sus novedades, ¿tiene efecto desinflamatorio? Bueno, me tenés que decir al 1164007047 si eso es correcto, sí o no. A todos nuestros queridos oyentes, además de participar por el sorteo, le decimos gracias por estar del otro lado sintonizando Box 102.9. Y lo bueno, de eso se trata Alta Tarde. Nosotros de este lado y ustedes del otro, llevarle la mejor música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y después, bueno, hoy es un especial, los 80 y 90 de tu vida. Y después el próximo miércoles lo vemos con el 2x1, los 90 de tu vida y así sucesivamente. Pero hoy la música es elegida por Franco Torresi, que no vivió esa época, pero es fanático de esa época, los 80 y 90, y ahora presenta otro tema que va a marcar un mito en tu historia, que te va a dejar los pelos bien arriba, apretar acelerador, subir el volumen, porque ¿qué se viene, Franco, ahora en Alta Tarde? Ahora vamos a seguir con este tema que es muy lindo, muy especial, a muchos se van a acordar, lo van a sentir, acuérdense lo que les digo, ¿eh? Vamos con Love Is All Around de Wet Wet Wet. Muy bien, su inglés muy bueno, muy bien ahí. Y eso que no estudié. Bueno, esa. Aprete play, Dami, y qué escuchamos, eso que presentó en nuestro querido amigo Franco. My love, you can't La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. All fails and misty. Streets are blue. I'm in blood. That chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts. Bueno, queridos oyentes, ahora paso a informarles que vamos a seguir con este temazo que se llama Get It de Setu Yahoo. Que bueno, este tema es del álbum Southerlands. El álbum es debut del grupo germano español de synth pop, publicado en 1990 por ZIX Records. We'll be right back. Esta tarde, conducción y producción, Sergio Saloña. Tema dedicado para Miriam Bernego de Quilmes. Gracias, Miriam, por estar de otro lado. Te mando un beso grande. Hola, Melina Torresi. Soy los últimos tres números del DNI. Terminan en 257. La respuesta es sí. La cúrcuma tiene efecto desinflamatorio y su efectividad varía en la forma que se consume. Un saludo muy grande a mi hermano Franco. Muchas gracias, Meli, muchas gracias, estás ahí prendida a la radio, así que bueno, ahora les vamos a dedicar el próximo tema para que estén ahí escuchando y disfrutando la tarde, ahí mientras trabajan. A full, y tu mami también te manda un saludo grande, también ahí que está conectada y nos agradece por el tema que estamos pasando de fondo, que lo pidió, así que temón, ¿eh? Así que muy bien, Miriam, del tema es, Franquito, ¿cómo se llama? El tema que estaba sonando recién es... Marlene, de Sally Oldfield, es hermana de Mike Oldfield. Este álbum lo hizo en el año 87 y el tema más destacado de este álbum es Silver Dagger. Muy bien. Saludos también a Diego de Almagro, de Capital Federal, que nos está escuchando por el www.fmradiobox.com. Nos felicita por el programa. Y también a Beto de Remedio de Escalada. También gracias, Betito, por estar al otro lado también sintonizando. También nos escucha por www.fmradiobox.com. Muy buena la radio y dice que le mandemos un beso a María Rosa, que también está sintonizando la radio. Así que gracias a todos. Un beso enorme a todos nuestros queridos oyentes, que todos los miércoles nos hace el aguante hasta las 4 de la tarde. Y así empezamos a pasar la primera hora de Alta Tarde. Ya se fueron los 90 de tu vida, ¿no? ¿Ya está? Ahora se vienen los 80 de tu vida, ¿no? Ahora vamos a arrancar los 80, pero bien fuerte, ¿eh? Década, agárrense, década que habrá marcado también un mito en tu historia. A ver, acordate, ¿qué premio tenemos en el día de la fecha? Simple, sencillo, pregunté yo al principio del programa, la cúrcuma, si tiene efecto desinflamatorio, me tiene que decir por sí o por no. Después vamos a estar explicando algún que otro producto también para el otoño, que es muy bueno para cuando empieza el tema del dolor de garganta, bueno, todos los síntomas de resfrío. Bueno, vamos a hablar un poquito también de algunos productos para combatir el tema del frío. Bueno, 1164007047, el WhatsApp de la radio, simple, me dejas tus últimos tres números del DNI, me decís sí o no, si la cúrcuma tiene efecto desinflamatorio. Y también acuérdate de dejarnos tu nombre, tus últimos tres números del DNI y dónde nos estás escuchando. Alta Tarde, viva los 90 de tu vida a full. Dije los 80, prepárate. Las 3 y 2 de la tarde, en punto. Hasta las 4 esto no para. Y ahora subir el volumen con todo, porque en Alta Tardes ahora se viene la segunda parte, que es los 80 de tu vida. Hoy especial en Alta Tarde, los 90 de tu vida y los 80 de tu vida. Arrancamos subiendo el volumen al máximo, porque le damos la bienvenida a esa década impresionante. ¿Y con qué abrimos las pistas del 102.9, Franco, querido, ahora? Vamos a arrancar con este temazo del año 86, Madonna, Into the Groove. Subí el volumen, esté donde estés. Hasta las 4 de la tarde, esto no para. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. All fails and misty. Streets are blue. Almond blocks. Temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados 5 décimas. Y ya pasaron 10 minutos de la segunda hora de Alta Tarde. Producto ahora que auspicia Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Quizás empezás con los primeros dolores de garganta, picazón, y decís, bueno, a ver, ¿qué producto puedo consumir para aliviar el dolor de garganta o el picazón? Vos sabés que los caramelos de propóleo son una opción natural para aliviar el dolor de la garganta y fortalecer el sistema inmunológico. El propóleo es una sustancia producida por las abejas, posee propiedades antisépticas, antiinflamatorias y antibacterianas, lo que ayuda a aliviar la irritación de la garganta, la tos y el picazón, además de fortalecer también las defensas del organismo. Beneficios de los caramelos de propóleo. Alivia el dolor de la garganta. El propóleo ayuda a calmar la irritación y el dolor de garganta, suavizando la zona y facilitando la deglución. Además de reducción de la tos, el propóleo puede ayudar a aliviar la tos, especialmente la tos seca, gracias a sus propiedades expectorantes y antiinflamatorias. Fortalecimiento del sistema inmunológico. El propóleo, también tomando una cucharadita de propóleo, puede ayudar a fortalecer las defensas del organismo, aumentando la resistencia a las infecciones. Es antiséptico, antibacteriana. El propóleo puede ayudar a combatir bacterias y virus, ayudando a prevenir y tratar infecciones de las vías respiratorias. Y además, el propóleo es un excelente antioxidante. El propóleo contiene antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Así que ya sabes, dolor de garganta, irritación, calmar eso. Bueno, qué mejor que consumir caramelos de propóleo con miel, producto que conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Tenemos muchos más saluditos, gracias a todos nuestros queridos oyentes que se están copando con otro programa más de Alta Tarde en el 102.9 al 1164007047. A ver, los saludos. Bueno, hola Sergio, soy Juan Manuel de Wilde. Ya te dije mis últimos tres números del DNI, pero le quería mandar saludos a Flavia de Wilde. Gracias por la música, grosso. Gracias a vos, Juan Manuel, que estás del otro lado. A ver... Sí, tiene efecto desinflamatorio. Mis últimos tres números del DNI, 406. Saludos a todos y algún tema de los 80. El que quieran y explote. Saludos a todos, Fran y Sergio y el DJ. Soy Hugo. Gracias, Huguito querido. El DJ la está haciendo bolsa ahí. La consola, Damián Espadea, un genio, ¿eh? Franquito en la musicalización y mi nombre es Sergio Saloiña, que los acompañamos los tres hasta las 4 de la tarde. Gracias, Huguito, también de Quilmes, que puede estar también del otro lado, ¿eh? Y dijo tema de los 80, porque hoy es un especial de los 80 de tu vida, los 90 de tu vida. Hugo dice algún tema que explote. ¿Quién sigue en la lista elegida por vos, Franco, si lo dedicamos a Hugo? Justo casualmente otro tema que explota. Igual todos explotan. Todos los temas que explotan. Olvídate. Pero este tema explota de verdad, ¿eh? Sí, a ver. Vamos a seguir con Cyndi Lauper, I Drop All Night. Clásico de clásico que te hace explotar tu cabeza. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Te acompañamos hasta las 4 de la tarde. Esto es Alta Tarde. Y gracias a todos nuestros queridos oyentes, ¿eh? All through the night, I'll be awake and I'll be with you. This precious time, when time is new, all through the night today, knowing that we feel the same without saying. We have of no past, we won't reach back, keep with me forward all through the night. And once we start, the need to play. stray cat is crying, so stray cat sings back. Oh, through the night, they have forgotten what binding they love. Oh. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Esta tarde, desde Quilmes para el mundo. Streets are blue. I'm in blacks. Y así arrancamos otra nueva hora con los 80 de tu vida, con el tema de I Drop All Night, que en español conduje toda la noche. Fue grabado por Cyndi Lauper para su tercer álbum en solitario, A Night to Remember. Lauper dijo que quería hacerlo porque le gustaba la idea de una mujer al volante, de una mujer al control. La canción fue un top 10 de pop en los Estados Unidos, alcanzando el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 y también un éxito en otros países. El sencillo fue certificado oro por la RIAA. Vamos todo, everybody, vamos. Na, na, na, na, na. ¿Qué quieres que te cante un tema también? No puedo. Tingui, tingui, tingui. 1164007047. Mira cómo bailo. Tingui, tingui, tingui, tingui, tingui. Quizás en un ratito se venga algún premio aparte sorpresa, ¿eh? All right. ¿Qué tenés que hacer para ganar el kilo de maní con chocolate? Muy fácil, nos dejás tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando, y tus últimos también tres números del DNI y tu nombre, por supuesto. Estaba mirando la lista de todos los temas que se vienen, impresionante, en los 90 de tu vida, en los 80 de tu vida, en este especial de Alta Tarde, elegidos por Franco Torresi en la musicalización. Así que Reparaciones Informáticas Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook, electrodomésticos, TV, hornos eléctricos, microondas, presupuesto sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, Primero de Mayo 4326, Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Reparaciones Informática Quilmes. Seguimos en los 80 de tu vida. Temas que marcaron un mito en tu historia. Quizás dentro de un toque largamos algún que otro premio sorpresa, como Aida, que se ganó el premio sorpresa la semana pasada, el otro miércoles, y vino a buscar tres turrones y dijo: estos turrones se los regalo a mis nietos. Y ahora sí, vamos a otro temón de los temones presentado por Franco, que dice: ¿con qué seguimos? Vamos a seguir con este clásico de clásicos. Este es un hit reconocido en todo el mundo, del álbum Femme, que significa mujer, es del año 87, y vamos con Sally Oldfield, Silver Dagger. Dale, subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con mucha música. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. All fails and misty, streets are blue. I'm in looks that chill divine. Estaba leyendo la historia de esta canción. Vos sabés, Franco, querido, que mira, esta canción es un canto de celos y venganza. La canción de Silver Dagger, de Sally Oldfield, es una poderosa narración de celos, traición y venganza. La letra nos lleva a través de un viaje emocional de una mujer que, después de estar lejos por mucho tiempo, regresa con la esperanza de reunirse con su amado. Sin embargo, al llegar, descubre que él está con otra mujer. Este descubrimiento desata una tormenta de emociones que se manifiestan en la metáfora de Daga del Plata, un símbolo de su dolor y deseo de venganza. Un tema hermoso, pero sin embargo, en el fondo tiene una historia de traición, celos, así que muy buen tema que me hizo acordar, bueno, un temazo de los 80, porque hoy estamos en este especial de Alta Tarde y sí, estamos haciendo un especial de los 80 y los 90 de tu vida. Un beso grande a Flor, que también nos está sintonizando del otro lado. Un beso enorme a Miriam, también a Miri, que nos está haciendo el aguante también del otro lado. Así que a full, gracias chicas por también sintonizar el 102.9. Franco, saludá allá. Mira, te están viendo por el streaming. Ahí, mira, estamos haciendo streaming en vivo en este momento. Si querés vernos, es el 1029, streaming, así que de la radio, en YouTube, streaming, Radio Box 1029, por la app Box FM 102.9, en el 102.9 también nos están escuchando nuestros queridos oyentes, FM Box, y si no, a través de www.fmradiobox.com, desde Quilmes para toda la Argentina. En cualquier momento largamos un premio sorpresa y vamos a tener el gusto de conocernos más y vamos a hablar mutuamente. Y gracias a todos estos queridos oyentes que también fueron a buscar todos los premios a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Quedaron todos contentísimos, Pero bueno, como hoy el protagonista de la música, menos palabras y más música. ¿Con qué seguimos, Franco, querido, ahora en el especial de los 80 de tu vida? Vamos a seguir con Fleetwood Mac, vamos con Little Lies. Subí el volumen, estés donde estés, prepárate un café y seguí disfrutando los 80 de tu vida en Alta Tarde. Thank you. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Streets are blue. Almond blood. That chill divine. Some silken moon. Alta Tarde se convirtió en otro programa y hoy en este caso es los 80 y los 90 de tu vida en el 102.9. Pasan los minutos, pasan los segundos, pero qué mejor que pasarlo con muy buena música de todos los tiempos. Muy bien, Franco querido, a ver, a lo largo y a lo ancho de estas dos horas, todavía nos queda media hora más, pasaron varios artistas en Alta Tarde. Uno de los artistas que pasó allá en la otra hora fue Setu Yabu. Escuchamos un clásico también muy bueno de la banda. Y yo ahora voy a sacar y voy a regalar un premio sorpresa, por supuesto, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Tenés que estar muy atento porque de acá voy a sacar la pregunta y ustedes me tienen que contestar cuando yo diga, al 11-6400-7047. Y si quieren salir en vivo, van a ganarse tres turrones crocantes riquísimos como se ganó Aida la semana pasada. Esperemos que ahora sea otro oyente, si le damos oportunidades a todos los oyentes, ¿no? Aida se ganó tres turrones y se fue recontra contenta, más los que ganaron los sorteos que también retiraron los premios en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. A ver, Franco, yo te digo, Setu Yabu, a prestar atención, fue una banda alemana, no me digas vos la respuesta, pero yo más o menos para que los oyentes ya vayan escuchando, alemana, así vos también pensás y te decís, ¿qué será? Así que yo voy a preguntar lo siguiente, Setu Yabu, ¿fue una banda alemana, canadiense o irlandesa? La pregunta, me tenés que decir, de estos tres países, ¿de dónde es la banda Setu Yabu? ¿Fue una banda alemana, fue una banda canadiense o una banda irlandesa? Ya, el que se comunica ahora al 11-6400-7047 y me dice bien la respuesta, se gana tres turrones crocantes riquísimos para llevar a donde vos quieras. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1, largamos. Difícil, ¿no? Premio sorpresa en el aire del 102.9. La pregunta para ganar el premio sorpresa, la repetimos y esperamos un minutito más. A ver si algún oyente que salía al aire quiere ganar tres turrones riquísimos, grandes, bien crocantes. ¿Ahí ya? Muy bien, a estos queridos oyentes. No, tiene que ser al aire, al aire, al aire. Hay que salir al aire al 11-6400-7047. El otro premio que hacemos al final del programa, ese sí, hacemos un sorteo general de todos los oyentes que están participando. Este es un premio extra sorpresa de Dietética Quilmes. Son tres turrones riquísimos crocantes, grandes, A ver, Setu Yabu, ¿es una banda canadiense, alemana o irlandesa? A ver si alguno se anima a salir al aire. Vamos. I need perfection. Some twisted selection that tangles me to keep me alive. Buenas tardes. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? A ver. Con Miriam de Quilmes. Con Miriam de Quilmes. Muy bien, Miriam, a full. ¿Qué estás escuchando, la radio a full? Sí, sí, acá estoy prendida en la radio. ¿Y qué te parece los temas elegidos por Franco Torresin en la fecha del día de hoy? Espectacular, mi hijo, como siempre, buen gusto ¿qué? Tiene. ¿Viste? ¿Y a quién salió? A la madre que le presentó todos esos clásicos de clásicos. Así que, che, amiga, te hago una pregunta. ¿Te gusta la música siempre, los 80, 90? ¿Alguna década que hayas vivido más? la música. Bueno, entre los 80 y los 90, sí, cuando iba a Exilan, Electric Circus, así que viví todo, americanos, pop, rock, un poco de todo. Qué bueno. Y todo me gusta. Bien ahí. ¿Y ahora te querés ganar 3 turrones crocantes para compartir ahí con la familia? ¿Con quién estás escuchando la radio, Miriam? ¿Con quién estás escuchando la radio ahí? Con Hugo acá. Ah, Huguito. Le mandamos un saludo grande a Hugo también, ¿eh? Así que bueno, ha llamado nada más y nada menos que tu mamá, Franco. ¿Qué tenés para decir? A ver. No lo puedo creer. Muy bien, acá está emocionado, Franco. Bueno, a ver, la pregunta. Bueno, Franco, a lo largo de estas 2 horas... presentamos varias bandas. Y sonó Setu Yabú. A ver si puede bajar un poquito el volumen. A ver, ahí está. Bueno, Setu Yabú, yo pregunté: ¿la banda es canadiense, de Irlanda o alemana? Alemana. Pero excelente, aplausos. Muy bien, Miriam de Quilmes, aplausos. Muy bien. Bueno, Miriam, te ganaste nada más y nada menos que 3 turrones crocantes para compartir ahí con Huguito y con toda la familia, ¿está bien? Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por, estos premios sorpresa. ¿Querés mandar saludos a alguien? Por supuesto a mi hijo, uh-huh, a Hugo, a mi nieta, a Malaika, uh-huh, y a mi hija Melina, y a las chicas de Zumba, y a vos, Sergi, por supuesto. Muchas gracias. A Damián también, un DJ de la hostia, así que hermoso. Muchas gracias. Un beso a todos. Gracias, Miriam. Bueno, estos premios los hacemos siempre, cada tanto salimos al aire y regalamos premios, hacemos preguntas que se llaman premios sorpresas. Así que bueno, hoy fuiste vos la elegida por llamar y ganaste 3 turrones crocantes que te van a encantar, Te mando un beso enorme. No, por favor. Hermoso. Gracias a ustedes. Hermoso programa como siempre. Gracias, beso. Chao, gracias por estar al otro lado. Besos. Seguimos gracias. Ahora. Con los 80 de tu vida, ¿qué sigue, Franco querido? Vamos a seguir con este tema que es muy especial para mí. Se lo quiero dedicar a mi chica Marina, que está escuchando al otro lado mientras trabaja. Así que bueno, te deseo todos los éxitos en el día de hoy. Bueno, vamos con este tema para ella. Muy bien, tema dedicado a Marina. Qué bueno, bien. Lo presentamos. Vamos con Kim Carnes, Bette Davis Ace. Excelente. Hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Bette Davis eyes, she'll turn the music on you, you won't have to think twice, she's pure as New York snow, she got Bette Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, standoff size. She's got Bette Davis eyes. She'll let you take her home. What's her appetite? She'll lay you on the throne. She got Bette Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Bette Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Bette Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better.

Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. All veils and misty, streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Y ahí estamos llegando ya casi al final del programa. Qué bien que la estamos pasando. Gracias a todos nuestros queridos oyentes. Ya vamos a ir cerrando el sorteo final. Bueno, felicitaciones a Miriam, que se ganó los tres turrones crocantes. Así que pregunta que hicimos sorpresa, pregunta que acertó. Así que felicitaciones. Y a todos nuestros queridos oyentes, le mandamos también un beso grande a Miri, a Flor, que también están sintonizando el 102.9. Beso enorme. Y a todo el equipo de Zumba. Bueno, vamos a alargar los últimos 5 minutos. 1164007047, WhatsApp de la radio. Dejanos tus últimos 3 números del DNI, de dónde nos estás escuchando, y también tu nombre, que ya en minutitos cerramos el sorteo del día de hoy. De otro miércoles, hoy un especial, acompañado acá por el querido Franco Torresi, también en la mano de Damián Espadea. Nos acompañaron para hacer otro programa más de Alta Tarde. Y como los 80 de tu vida todavía no paran, ya pasamos los 90 de tu vida, tenemos más música para seguir disfrutando. Y después sí, ya vemos quién es el ganador del sorteo del día de hoy por un kilo de maní con chocolate sin azúcar, riquísimo, chocolate semi amargo al 80%. Así que premio exquisito para disfrutar en este otoño en Baires. Temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas, bajó un poquito la temperatura. Y bueno, ¿con qué seguimos, Franco querido? Bueno, ahora vamos a seguir con Aja, vamos con The Sun Always Shines on TV. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Viva los 80, viva los 90. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. All fails and misty. Streets are blue. Señoras y señores, a partir de ahora, sorteo en mano, vamos a ver quién es el ganador. Se fue a las 2 horas, increíble lo que vimos también en otro miércoles de Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes, nos hicieron el aguante a través de FM Box 102.9 y a través de todas las plataformas de la radio. Gracias totales, somos Alta Tarde y vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde con música de todos los tiempos. Y hoy un breve especial de los 80 y los 90 de tu vida. Gracias, primero saludamos a Franco, querido, que ya unas palabras. Franco, ¿cómo la pasaste? Como siempre, excelente, agradecido por el espacio, por compartirlo acá con Dami, con vos, Sergio, como siempre un placer. Así que bueno, también agradecido con los oyentes que nos escuchan y siempre prendido con vos. Y gracias por la música que trajiste, un temón tras otro temón. Gracias, Franco, querido. Gracias, Dami Espadea en los controles, un genio de los genios. Así que bueno, a ver, vamos a ver el sorteo, quién se ganó el kilo de maní con chocolate. Lo estás viendo a través del streaming de la radio. Usar los dedos, 1029. Acá tenemos todos los papelitos. A ver, yo pregunté, ¿la cúrcuma tiene efecto desinflamatorio? Bueno, es muy bueno para muchas funciones, así que sí. La respuesta es sí, gracias a todos, Aníbal, Alberto, Juan Manuel, Laura, Beto, Diego de Almagro, Melina Torres y Miriam Bernego, Jorge de Quilmes, Marian de Ituzaingó. Gracias a todos por estar de otro lado. Así que bueno, vamos a ver quién se ganó el kilo de maní con chocolate. A ver, vamos a mezclar un poco. Acá está. Bueno. A ver, saca un papelito, amigazo, acá. Mira, no vemos. Sí. Esto no. Esto está no. Más realista, a ver. Vamos a la cámara. Muy bien, ¿está? Muy bien, muy bien, Franquito querido. A ver, lo vamos a abrir. Bueno, el ganador es un porteño. Esa. Sí, señora. Sí, señora. Ese tingui tingui pone. Muy bien. Mira cómo bailo. Tingui tingui tingui tingui ting. Muy bueno. El ganador del kilo de maní con chocolate. Vamos a ver cómo puede hacer Diego para retirar, porque está en la otra punta. Pero bueno, tiene que venir hasta Quilmes, ¿eh? Es Diego de Almagro. Así que seguramente nos escuchó por www.fmradiobox.com. Así que Diego querido, acá tenemos el nombre. Ahí está. Next family. Muy bien, excelente. Diego de Almagro, te ganaste el kilo de maní con chocolate. Y el premio sorpresa se lo ganó Miriam, que se ganó 3 tabletas de crocante riquísimo de los turrones. Gracias a todos nuestros queridos oyentes por hacernos el aguante en otro programa más de Alta Tarde. Mi nombre es Sergio Saloíña y los acompañé en otras 2 horas más. Gracias a Franco, gracias a Dami. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Y acordate lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Disfrutamos a pleno haciendo este programa. Gracias totales a todos nuestros queridos oyentes. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Y que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Abrigarse, porque las temperaturas ya empiezan a rondar entre los 12 y 17 grados como máxima, ¿eh? Franco, ¿con qué nos despedimos? Y nos volvemos a encontrar muy pronto de vuelta. Gracias por todo, Franco, querido, ¿eh? No, de nada, como siempre un placer y prometo que vamos a volver. Vamos a volver a poner una linda playlist. Muy bien. ¿Y con qué cerramos este Viva los 80 de tu vida? Y bueno, ahora vamos a cerrar con Hello Big Man de Carly Simon. Bueno, así, señoras y señores, nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Gracias por todo y acordate que la vida siempre es mejor con música. Chau, hasta el próximo programa de Alta Tarde, el próximo miércoles a las 2. ¿En dónde? En el 102.9. Chau, chau. Like an old photograph, she would fall.